declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que está en los controles, y a los compas de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire, Wilfredo y Vicente Lima, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Antes de comenzar, queremos recordarle nuestras publicaciones, donde podrán encontrar temas relacionados a todas estas temáticas que venimos trabajando en las audiciones. En el Facebook tenemos Frente Ambiental de Elia Villalba, donde colgamos las audiciones semanales y artículos sobre temas de interés o noticias que no salen en los medios hegemónicos. En Instagram, Frente Ambiental Delia Villalba, todo junto en minúscula, donde estamos publicando sobre todo en las historias actividades para agendar o enlaces con Instagram amigos de otras organizaciones o grupos de estudio, etcétera. Como correo electrónico para enviar mensajes tenemos el siguiente, comision.delia.villalba@gmail.com, y ahí, bueno, pueden comunicarse con nosotros o pedirnos algún tipo de material que se envíe. Para el WhatsApp contamos con el número 099-301-521, repito, 099-301-521, para solicitar el envío de las grabaciones, de las audiciones o otro tipo de materiales por este medio. Bueno, ahora vamos a seguir conectados a la distancia y vamos a tocar varios temas. Primero queremos hacer un comentario sobre la marcha en defensa del agua. Por ningún Neptuno, el agua no se vende, se defiende, que se realizó desde Arasatí hasta la Torre Ejecutiva en 4 etapas. Este 25 de junio llegaron a Montevideo, que los recibió con una jornada de sol invernal, pero mucho más benigna que lo que les tocó en la travesía. Habían recorrido desde Arasatí a Montevideo más de 100 kilómetros a pie, la mayoría, otros en vehículos, transportando mochilas, ollas, carpas. Marcharon bajo lluvia y viento en la carretera, marcharon por tramos, saliendo de la propia playa de Arasatí, hicieron paradas en Rafael Peraza, Libertad, Ciudad del Plata, Santiago Vázquez y La Teja. Durmieron en cooperativas de vivienda, clubes sociales, locales sindicales, y en cada parada una asamblea, un encuentro entre mates y comida caliente con la gente del lugar que los recibía, y esos intercambios que son siempre muy fructíferos. La marcha culminó frente a la Torre Ejecutiva, donde jóvenes, veteranos, veteranas, en un emocionante abrazo intergeneracional, traen consigo en la memoria fresca cada persona con la cual conversaron en el camino, en las paradas, y la firme voluntad de multiplicarse, de seguir juntas y juntos peleando en defensa del agua y contra el Neptuno. Vamos a leer así, de una forma un poco comentada, esta proclama que fue leída en la Plaza Independencia y que pueden encontrar en la versión de esta semana del semanario La Juventud en la página Ambiente. Bueno, está publicada integralmente la, la proclama. Bueno, la proclama dice así: compañeras, compañeros, compañeres, desde esta marcha por el agua que ha caminado durante 5 días desde Arasatí, San José, a Montevideo, para decir, por la tierra y por la vida, el agua no se privatiza, ningún Neptuno. Queremos en primera instancia convocarles a hacer memoria. Han pasado más de 20 años desde que el pueblo estableció en la Constitución, con el plebiscito del 2004, que el abastecimiento de agua potable a la población en Uruguay debe ser gestionado en el ámbito público con participación ciudadana y no de los privados. Recordemos entonces la marcha realizada hace 20 años desde Maldonado a Montevideo con el mismo propósito: la defensa del agua, la tierra y la vida. Esa marcha fue convocada ante el mantenimiento de la privación del agua decretado por el gobierno en ese momento, ignorando el mandato popular que acababa de introducir el pueblo en la Constitución. También hemos recorrido más recientemente una carpa humana que se ha instalado en diferentes lugares hasta mirar frente a frente a la torre ejecutiva que tenemos a nuestro lado, mientras recibíamos a cada persona que venía a informarse sobre lo que hoy se quiere negociar a escondidas del pueblo. Y sin embargo, la memoria de lucha no termina allí, porque caminamos desde Arasatí a Montevideo con la convicción puesta en la nulidad del contrato Arasatí-Neptuno que viola este derecho conquistado. En cada espacio solidario que nos recibió, en cada compañero, como también en cada almuerzo y actividad política cultural compartida, hemos aprendido una vez más que este pueblo rechaza el saqueo y el extractivismo y el despotismo con que el gobierno tras gobierno se intenta mercantilizar aún más la tierra y el agua, esenciales para la vida digna de este territorio que sabe expresar su rechazo en casi 100 kilómetros a pie, acompañados de lluvia, viento y expresiones de solidaridad de vecinos, vecinas, trabajadores, trabajadoras, productores, productoras, jubilados, jubiladas, estudiantes y personas autoconvocadas. Las razones que nos han llevado a decirle no al proyecto Neptuno son todas las que hemos nombrado incansablemente en cada charla, conferencia de prensa, entrevista y volante entregado mano a mano. Pero específicamente nombraremos las que sabemos que serán irreversibles de llevarse a cabo el proyecto Neptuno. Como ingenieros, técnicos y trabajadores del conocimiento que formamos parte de este pueblo en movimiento, afirmamos con claridad: el proyecto Arasatí-Neptuno no resuelve los problemas reales del acceso al agua potable en Uruguay. Los datos lo confirman. Más del 50% del agua que se potabiliza hoy se pierde en cañerías rotas. Y aún así, se quieren gastar más de 1.000 millones de dólares en una obra que no resolvería esa pérdida estructural. Se propone tomar agua salobre de un estuario altamente contaminado y llevarla a más de 80 kilómetros cuando existen soluciones más sustentables, más seguras, económicas y conscientes de la biodiversidad y que tienen en cuenta a las próximas generaciones. Esta no es una solución técnica, refiriéndose al proyecto Neptuno Arasatí. Es un negocio financiero disfrazado de urgencia. Y no es la ciencia la que lo avala, sino la política del despojo. Saludamos a las más de 40 organizaciones que adhirieron y convocaron a esta marcha y a quienes con paso firme avanzaron por la razón más noble: cuidarnos de no venderlo todo al bajo precio de una necesidad privatizadora, empresarial y saqueadora que en primera instancia debería no solo reconocer a nuestros pueblos originarios, sino aprender más de su respeto por la vida, la tierra y el agua, en clave de colonial y antirracista, sin frases hechas que se escriben con la mano y se borran con contratos desoyendo las previas consultas al pueblo. Esta marcha fueron los pies de todos, todas y todes que juntos hemos de vencer, junto a sindicatos, comisiones de derechos humanos y de género, colectivos por el agua y por la tierra, con las disidencias sexuales, con los feminismos, con la lucha antirracista y con la memoria, con la intergeneracionalidad necesaria y con la humildad de quien camina sabiendo que el horizonte tiene que seguir siendo cuidar y sostener la vida, y que eso no puede ser ni será posible mientras sigamos abriendo la puerta al extractivismo. Ante cada intento de saqueo, allí estaremos. Esta marcha pretendió ser, desde sus inicios, un llamado a la acción, a levantar las banderas de la defensa territorial desde todo el país, generando un entramado más consciente y colectivo que pueda organizarse para hacerle frente a este y a todos los proyectos con los que pretenden explotarnos. Por eso decimos una vez más, por la tierra y por la vida, el agua no se privatiza, ningún Neptuno. Bueno, ahí termina la proclama leída en la plaza. Hasta aquí la proclama. Queremos saludar a todos los que participaron y se esforzaron en esta marcha contra viento y marea. Queremos pasar a otro tema. También en este caso se trata de saludar el enorme esfuerzo y trabajo organizado de las compas de Mar Libres de Petrolera. Y digo compas porque son mayoritariamente mujeres las que han estado a cargo de la organización y la gran parte, digamos, de los trabajos organizativos de esta otra patriada de información, de divulgación y de contacto con los territorios. Esta es la primera gira que organiza Mar Libre de Petroleras y que hemos tenido que seguir a la distancia porque no estábamos en el país en este momento, pero con grandes expectativas, y esas expectativas han sido ampliamente colmadas desde el mismo comienzo en Montevideo, los días 12 y 13 de junio, en Canelones el 14, 15, 16 y 17 de junio, en Maldonado el 18, 19 y 20 de junio y en Rocha el 21 y 22 de junio. Esta gira pasó por distintos lugares: Remanso de Neptunia, Las Vegas, Neptunia, Salinas, Pando, Piriápolis, Punta del Este, Balizas, La Paloma. Se participó en locales de sindicatos, de organizaciones de vecinos, centros culturales, se hicieron jornadas en escuelas y en playas. Se generaron entrevistas en radios AM, FM, online, comunitarias, etcétera, en un trabajo que para los medios que teníamos fue impresionante. Y lo más importante, el contacto directo con la gente, el diálogo de ida y vuelta, llegando con la seriedad de la información y de los planteos, el interés que despierta o que refuerza la receptividad intergeneracional, la indignación movilizadora de un ecocidio en ciernes, las amenazas de la prospección sísmica, las agresiones al ambiente, a la biodiversidad, a las comunidades costeras, a los pescadores, los espejitos de colores en aras del saqueo y los extractivismos. Pero en la otra vereda, para hacer frente a todos estos desastres, está la herramienta de la participación organizada como fuerza colectiva en los territorios, el trabajo en equipo, la difusión en redes, uniendo comunidades, la logística, traslados, alojamiento, solidaridades concretas, materiales de finanza, de divulgación y de pertenencia, la camaradería, los agradecimientos mutuos, las invitaciones a participar activamente, las respuestas positivas, las integraciones, las colaboraciones, los nuevos contactos, los saberes diversos y compartidos. Ayer sábado se realizaba la primera asamblea abierta de Mar Libre de Petroleras Uruguay después de la gira. No pudimos participar, pero lo que sí es cierto es que la marea está creciendo. Tenemos el viento en popa. Felicitaciones a todas las compañeras y compañeros que participaron con su esfuerzo en estos encuentros, en esta difusión, en este transmitir el mensaje de defensa de los territorios, de defensa del mar, de nuestro mar territorial, del océano, y las adhesiones, digamos, que se han ido recibiendo y el crecimiento que representa para esta asamblea tan necesaria, porque la gente, en la medida en que va conociendo de qué viene, de qué se trata, rápidamente trata de poner su granito de arena. Bueno, para continuar vamos a hablar de las puertas giratorias, porque en este mes de junio, en una importante declaración desde la Red Unión de la Costa, RUC, red que agrupa un centenar de comunidades, ciudadanía y academia que trabajan sobre la protección del ambiente desde diferentes áreas, dimensiones y niveles, donde cada agrupación desarrolla actividades en su zona, pero a su vez muchas de las personas que la integran colaboran de diferentes maneras en el medio local para cuidar y velar por los espacios naturales. Bueno, como decíamos, esta red, la RUC, se opone y ven con gran preocupación la designación del ingeniero agrónomo Óscar Caputi como subsecretario del Ministerio de Ambiente. Su descontento se basa en el conocimiento certero de que dicha persona trabaja en una de las consultoras ambientales que tiene más solicitudes de autorización ambientales frente al Ministerio de Ambiente. El futuro viceministro se desempeñaba en una empresa consultora que, entre otras tareas, presentaba estudios ambientales de obras privadas para obtener los permisos ante el ministerio que integrará. En esa tarea defendió emprendimientos como barrios privados en Maldonado y Salto, o un fraccionamiento en un balneario canario, que han sido rechazados por los vecinos justamente por sus impactos ambientales. Dicen en su declaración que consideran que esta situación configura un potencial conflicto de intereses, ya que su trabajo en la consultora podría influir en su función pública, comprometiendo una actuación imparcial y objetiva en la toma de decisiones que le compete. Continúan diciendo: creemos que esto constituye un ejemplo de puerta giratoria, lo cual atenta contra la independencia de las instituciones del Estado y la defensa del interés general. Ponemos a disposición toda la evidencia con la que contamos de muchos expedientes en los que la persona aparece como técnico responsable por parte de la empresa Enviro Consultores. Muchos de esos expedientes se tratan de proyectos a los que nos venimos oponiendo desde la sociedad civil por todos los riesgos que plantean a nivel ambiental y social. Nos oponemos firmemente a la designación del ingeniero agrónomo Óscar Caputi como subsecretario del Ministerio de Ambiente. Solicitamos a las autoridades que se revise esta designación, asegurándonos que las decisiones políticas están alineadas con el interés común. Quedamos a las órdenes para hacer llegar la evidencia con la que contamos. De esta forma termina el comunicado de la red Unión de la Costa, la RUC, y sobre este tema recomendamos un artículo de Eduardo Gudinas en Brecha del 27 de junio titulado Puertas que giran y dudas que crecen, que ya colgamos el enlace con Brecha en el Facebook del Frente Delia Villalba. O sea que ahí pueden ver este artículo, que está muy interesante porque hoy muestra un poco lo que esto que se llaman las puertas giratorias de gente que está en lo privado y lo público y cómo pasan de un lado para el otro defendiendo intereses corporativos en el seno del Estado. Las puertas giratorias funcionan mucho y no solo en lo ambiental, basta con mirar la conformación del equipo económico del gobierno actual de Yamandú Orsi. Son formas de hacer lobby por los poderosos, ya sean estos empresas, corporaciones, bancos o incluso países, desde dentro del Estado, de los gobiernos. Se me ocurría una comparación con los agentes dormidos de los servicios secretos, pero cada vez el desparpajo es más grande y no son agentes dormidos, sino que son muy despiertos para defender y propulsar intereses privados, corporativos, financieros. Por esto es importante la vigilancia y la memoria de la ciudadanía. Hay gente que supuestamente son nombrados a cargos por su pericia técnica o sus diplomas, pero es bueno conocerle la trayectoria o en muchos casos el prontuario y difundirlo para que exista transparencia y la gente sepa de qué se trata. Bueno, el tiempo se nos acaba, ya está por llegar Tierra Libre de Luis Córdoba. Pero antes queremos decirles que hay un comunicado muy importante de las organizaciones sociales de la cuenca de la Laguna Merín, donde rechazan un proyecto llamado Jeff FAO, que pretende, digamos, definir usos de la cuenca de la laguna en una comisión binacional, pero sin pasar por el control que establece la Constitución sobre el uso de los recursos hídricos en el artículo 47, que tiene que ver con el agua y con la consulta a la población y la participación de la población, que es algo que realmente parece que a todos los gobiernos les preocupa porque quisieran hacer un poco las cosas a su antojo sin consultar a la gente. Entonces, les decíamos que esto lo vamos a publicar en el Facebook del Frente Delia Villalba. Vamos a publicar la declaración completa de las organizaciones sociales de la cuenca de la Laguna Merín. Está muy bueno, así que los invitamos a visitar nuestro Facebook y ahí podrán leerla tranquilamente con detención. Bueno, ya llega Luis Córdoba con Tierra Libre. Hasta la semana próxima, amigos, y que pasen lo mejor posible.